No es este el relato de hazañas impresionantes, es un trozo de dos vidas tomadas en un momento en que cruzaron juntas un determinado trecho, con identidad de aspiraciones y conjunción de ensueños. Bienvenidos a Diarios de Viaje desde Radio C, soy Fernando Ballesteros y hoy presentamos la historia de un viaje a París. Tenía 21 años cuando mis papás me dieron la sorpresa de que podía ir a París sola. Mi vuelo salió un 29 de julio a las 9:10 de la noche. Antes del viaje estaba muy nerviosa, estaba miedosa porque pues jamás había estado sola. Pensaba en mil cosas, en que se me iba a ir el avión, en que iba a perder como a las personas del tour, en que me iba a perder, en que no iba a saber moverme, en que el idioma iba a ser un problema. Cuando llega el día de partir, estando en el avión, estaba extremadamente nerviosa porque tenía miedo de no estar en la puerta correcta para abordar y que al final fuera todo un desastre. Cuando llegué al aeropuerto, mis papás me acompañaron, estuvieron ahí conmigo. Después, cuando sobreviví en el avión, me di cuenta que iba a sobrevivir el resto del viaje. Entonces, siempre le había tenido un miedo tremendo a la soledad y a no saber qué hacer conmigo. Metida en mi cabeza, pensando muchísimas cosas. ¿En qué momento te diste cuenta de que te hacía, de alguna manera te estaba haciendo falta tu familia? Estar en otro lugar y saber que no están ahí. Al llegar a París, nos dieron un recorrido nocturno por el río Sena. Y justo cuando íbamos en el barquito por el río, se encendió la Torre Eiffel. Y entonces, en ese momento me di cuenta que extrañaba muchísimo a mis papás y que me hubiera encantado que mi mamá estuviera conmigo en ese momento. Y entonces me puse a llorar y creí que era buen momento para marcarle a mi mamá y decirle que la extrañaba. Y eso hice. Esa noche me la pasé tomando fotos y mandándoselas a mi mamá y diciéndole que era muy bonito y que le hubiera gustado muchísimo. Entonces, mandarles las fotografías de alguna forma era como ponerles un espacio en blanco, escribiéndoles como, ¿ustedes pudieron haber estado aquí? Tal vez que vean las cosas desde mi perspectiva, desde mi gusto, desde la forma en la que me pueden conocer con las fotos. Siento que una foto puede dar a conocer mucho a una persona. Procuro juntar como ciertos elementos que me caracterizan. Luz, agua. Camino junto al río. Siento cómo cada pisada me acerca un poco más a mi destino. Me llama y yo sigo sus gritos. Coloco mi mano sobre la piedra. Es fría, áspera. Por momentos, siento que si logro aferrarme a ella, mi cuerpo podría sumergirse en el agua, cruzando a través de los poros, las grietas, apretujando cada membrana de mi ser, sintiendo la pesadez y la humedad, hasta finalmente escapar de la estructura del canal y llegar a casa, sumergirme en el agua y no salir jamás. Uno de los días que estuve en París, salí a arriesgarme a andar en el metro y me moví hacia Montmartre. Fui a la, no sé si es capilla o no sé qué, del Sagrado Corazón. Y cuando subí y me di cuenta de que se veía muy bonito, tenía una vista preciosa porque la ciudad se veía, no sé, todo era blanco. Hasta arriba todo se veía blanco y vi la ciudad, cómo se veía así tan bonita. También tomé muchas fotos. Lo interesante de eso es que al bajar decidí meterme por los callejoncitos, a pesar de que el barrio no es como muy bonito ni muy seguro, pero tiene como callejoncitos muy agradables, muy lindos. Casualmente la foto favorita es de un callejón de Montmartre. Una foto que se ve hacia arriba y tiene arbustitos y evidentemente todo se ve blanco. Esa es mi foto favorita de París. Mi mente nunca para, siempre está jugando conmigo, llenando mi cabeza con falsas imágenes de mis sueños. Pero bueno, al menos hacen que mi recorrido por el Sena sea un poco más divertido. Sigo caminando y veo a los músicos de jazz improvisar sinfonías demenciales, trompeta, acordeón, guitarra y batería. El cielo es de un azul profundo, casi negro, y las luces cálidas de los restaurantes, de alguna manera, cobijan la atmósfera con destellos amarillos y blancos. Fue una tarde que fuimos a... Por la mañana fuimos a Palacio de Versalles y en la tarde-noche salí a caminar y a recorrer la ciudad y me encontré con unos compañeros del tour en el que andaba y quedamos en que queríamos ir a un cabaret. Nos movimos hacia Moulin Rouge. Al llegar a la taquilla nos dimos cuenta que nos íbamos a morir de hambre de todos modos porque el entrada estaba en 70 euros. Al final de cuentas, cuando llegamos al lugar, el grupo se redujo. Fuimos dos personas. Y en lo que decidíamos si entrar o no, pensamos que era buena idea tomarnos una cerveza y pues nos tomamos una jarra de cerveza de 2 litros. Al entrar al lugar, pues nos dijeron que dentro del boleto incluía una botella de champán. Entonces, pues el espectáculo estuvo increíble. Había, para empezar, las mujeres de ahí estaban hermosas y el vestuario era muy llamativo, muchas luces, mucho reflejo. Entonces, pues fue como todo un festín visual. A eso se le suma lo que tomé, que fue como súper embriagante previo a una cerveza. Entonces, eso fue en Moulin Rouge. Salí de ahí a la 1 de la mañana, creo. No sabía cómo regresar al hotel, solo sabía que estaba en un lugar que estaba medio feito. Y pues realmente no recuerdo absolutamente eso, pero sé que no hubo sexo, sé que no hubo drogas, solamente sé que fue un cabaret y cerveza, champán y mujeres semidesnudas, bastante guapas. ¿Y cuando regresaste de nuevo a tu hogar esa noche, no sentiste mucho miedo, no? Creo que sentí miedo al cómo llegué al hotel porque no recuerdo absolutamente nada del trayecto. Entonces, pudo haberme llevado un desconocido, pudo haberme llevado, no lo sé, un taxista cualquiera, algún compañero del tour. Lo que me dio miedo ya cuando estaba en mi habitación fue el miedo del día siguiente de que no pudiera levantarme de lo ebria que estaba y que mi tour se fuera a perder y que de algún modo traía la paranoia de que mi madre se fuera a enterar de eso y que me fuera a poner una súper regañiza. Cuando llegué a París, me advirtieron que no me fuera a perder, y menos de noche. Nunca es fácil regresar a casa. Es como si la ciudad te tuviera presa y simplemente no te dejara salir. Te devora, te engulle, te apresa, y eso me gusta. No hice caso y seguí caminando, adentrándome en cada callejón, hipnotizada por cada una de las grietas que susurraban mi nombre. Vi las escaleras de los viejos departamentos, crucé por los basureros. Algo tiene esta ciudad que inclusive lo grotesco llega a convertirse en bello. El hedor recorre tu cuerpo, es como si las construcciones no olvidaran su pasado, lleno de vida, muerte, sangre, lágrimas y sudor. demasiados momentos, demasiadas experiencias y demasiados recuerdos que hago una comparación entre el haber estado sola. Fueron 13 días de viaje y el haber estado esos 13 días sola, totalmente a cargo de mí, a cargo de mis decisiones y siendo responsable de todo, absolutamente todo lo que hiciera. Ahorita que de algún modo pues hay cierta dependencia con mis papás, puedo hacer la comparación en el sentido de que creo que de vez en cuando no le hace daño a una persona tener algo de independencia y tener un poco de responsabilidades de sí mismo. Y creo que definitivamente hay momentos así súper abismales en los cuales puedo hacer la comparación en que tal vez ahorita no tengo que preocuparme porque si me tenga 100 euros, ¿no?, para comer, o y en ese momento lo tenía, de que tal vez puedo conocer muchos lugares sola y tal vez estando con otras personas no se pueda. Valoro muchísimo ahorita la compañía de mis papás, porque los extrañé como no tienes idea estando allá. Fue una tristeza increíble cuando por fin caí en cuenta de que estaba sola y que no estaban ahí y que finalmente el plan de salir como mi mamá y mi hermana y yo juntas no se llevó a cabo. Pero de todos modos lo disfruté y disfruté mucho el haber estado. Y mi último día me tocó un día súper lluvioso y aún así me salí a andar en bici, a conocer, a mojarme y de todos modos lo disfruté. Resignifiqué la lluvia de algo súper triste y súper melancólico a algo que, no sé, ahorita lo veo un día lluvioso, veo un día nublado y lo disfruto muchísimo porque de algún modo es trasladarme ese recuerdo de los días lluviosos en Europa. Y en París me sucedió algo peculiar. Por la mañana fui a Palacio de Versalles y de regreso pasamos. Nos dejaron los del tour en como la zona céntrica de París. Y decidí caminar y caminar y caminar y caminar. En esa caminata llegué a los Campos Elíseos. Iba rumbo al Arco del Triunfo y de repente empieza a llover. Entonces, si ya tenía un significado diferente la lluvia en ese momento, como que reforzó ese significado de algo no desagradable, sino algo lindo, algo que podía traer buenos recuerdos más adelante. Y así es. Tiene otro sentido la lluvia. ¿Qué piensas cuando cae uno de esos días lluviosos, nublados, fríos? Que es buen momento para abrigarme y salirme a caminar. Definitivamente. De algún modo es como revivir el momento. Y bueno, en relación a, ¿con quién te hospedabas? ¿Vivías sola o había como roomies o viajeros, mochileros? No, como el viaje fue contratado como por un paquete, pues ese paquete incluía una habitación individual. Entonces no compartía como con nadie habitación. Pero los trayectos, como eran largos y demás, pues como que dio oportunidad de conocer a más personas. En el camión conocí a unos cuantos colombianos, una familia de colombianos. Mamá, papá, hijo. Y por otro lado conocí a una mamá y a su hija. La hija iba de quinceañera, entonces no conocí, más bien no dormí con nadie más. Pero pues los trayectos fueron como buena oportunidad para hacer buenas amistades y sacar de ahí buenas invitaciones a Colombia. El hecho de dormir sola es no sé, al menos en mi experiencia siempre es un momento como complejo, ¿no? No hay nadie cerca, no es como que puedes platicar con tu hermano, tu papá, algo así. Fue peculiar, fue bastante peculiar el dormir sola en los diferentes lugares a donde llegué. Porque, pues, para empezar, el momento de apagar las luces y quedarme a oscuras sola en un lugar desconocido, en una habitación de un hotel. Había como cierta paranoia en eso, ¿no? En que alguien se fuera a meter. Pero también me dio mucho tiempo para pensar y reflexionar en muchas cosas. Por ejemplo, en ese entonces yo ya estaba inscrita en la escuela y pues parte de ese tiempo a solas me dio como la oportunidad de realmente asegurarme y reafirmar que lo que iba a hacer iba a ser lo correcto y que lo que iba a ser lo que me gustaba. Justo antes de dormir es como el momento de hacer el recuento del día y te das cuenta que anhelas, que recuerdas, que te gustaría y demás. Entonces, el dormir sola, a oscuras, le tengo miedo a la oscuridad. Entonces, era todo un momento. No olviden buscarme en Facebook como Fernando Ballesteros Garza y escríbanme por si quieren participar en el programa. Justo antes del viaje, un tiempo atrás había terminado una relación, entonces me estaba costando trabajo adaptarme a estar conmigo y a estar sola y a, no sé, esa soledad después de una relación, ¿no? Entonces, en París, no sé, es como, siento que es medio conocido, trillado el decir, ¿no? La ciudad del amor, París. Y yo llego ahí, llego medio tristona, medio con el corazón rotillo. Pero aún así, realmente me di cuenta que el estar sola vale muchísimo y que puedo hacer y muchísimas cosas sola y que tuvo sentido ese momento de poder hacer cosas por mi cuenta y de manera individual, sin que hubiera un otro al que tuviera que incluir o algo por el estilo, y lo disfruté muchísimo. Creo que de ahí parte muchas cosas y siento que la relación ahí fue puta, conserva tu individualidad. Camino junto al río, siento como cada pisada me acerca un poco más a mi destino. Me llama y yo sigo sus gritos. Coloco mi mano sobre la piedra. Es fría, áspera. Por momentos, siento que si logro aferrarme a ella, mi cuerpo podría sumergirse en el agua, cruzando a través de los poros, las grietas, apretujando cada membrana de mi ser, sintiendo la pesadez y la humedad, hasta finalmente escapar de la estructura del canal y llegar a casa, sumergirme en el agua y no salir jamás. Crecí en un lugar de agua, entonces de cierto modo me gusta acercarme a donde hay agua. El agua me llama. Entonces busqué caminar mucho por los ríos. Me gustó mucho caminar a la orilla del Sena. El tiempo pasó sin darme cuenta. De pronto, noté que el cielo comenzaba a pintarse de gris, hasta llegar al blanco. Las tiendas, que estaban cerradas, comenzaban a abrirse y un nuevo día encendía los ojos del coloso. Pasé nuevamente por el río y vi chispas cristalinas que se dibujaban en la superficie del agua. Aparecían y desaparecían sin razón, como una llamarada de fuego que no logra extinguirse. Creo que jamás será un viaje más. Realmente fue mi primer viaje sola. Mi cumplir cierto anhelo de estar fuera del país. y conocer lugares que siempre me habían llamado mucho la atención. Definitivamente me causa muchísima nostalgia pensar, por ejemplo, este año, cuando fue el 29 de julio, fue como, ¡ay, rayos! A esta hora estaba saliendo de mi avión, o a esta hora estaba preparando para irme. O justo cuando veo imágenes de París, o cuando... Compré muchas postales, porque me gustan mucho las postales. Entonces, cuando llego a ver las postales, me recuerda mucho como el lugar. Y extraño mucho el momento de poder recorrer y conocer y pensar, porque obviamente fue como muchísimo tiempo para pensar y para, no sé cómo no me volví loca, fueron, realmente no fue mucho tiempo en días, pero pues fue más de lo que pude haber estado sola estando aquí. Entonces añoro muchísimo eso. Creo que lo que más extraño es poder llenarme la vista de esas imágenes tan bonitas, de esos lugares, de colores, de incluso la hablando de sensaciones, la sensación de que se me seque la ropa mojada en el cuerpo, de que sentir el viento frío con la ropa mojada o la lluvia, no lo sé, extraño mucho. Tanto como en recuerdo, tanto físicamente, muchas de las cosas que pasaron en ese viaje. Siempre es bueno como guardar ciertos recuerdillos de esos lugarcitos. Si tuvieras que describir el viaje usando nada más una palabra... Con mi palabra favorita, y creo que la pondría como eufórico. Pues esto fue todo. Soy Fernando Ballesteros y esta historia fue creada gracias al testimonio de Yats. Conoce más de Diarios de Viaje en radioc.mx.